a las 12:45 se va a efectuar una audiencia pública, tal cual lo pedimos todos los que formulamos la denuncia el 12 de julio del año pasado, y porque lo que se produjo fue el archivo de la denuncia. Ajá. Sin ningún tipo de movimiento ni de investigación, ni de aceptar como querellante. No hablemos del CITRAIC porque es una organización gremial, pero tampoco la aceptación como querellante a los organismos de derechos humanos, que como la ley marca, son querellantes de por sí, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, hoy a las 12:45 se va a producir esa audiencia pública, donde vamos a estar todos, y lo que vamos a exigir a la justicia es primero que se tome como querellante a todos los organismos de derechos humanos, y segundo, que se nos permita presentar las pruebas que nosotros tenemos y que también son de público conocimiento. ¿Y podemos hablar un poco de esas pruebas? ¿Cuáles son los documentos que indican que Gerardo Martínez estuvo trabajando como inteligencia en el Batallón 601? Primero, la aparición del listado, que estaba oculto en su momento, la aparición del listado de quiénes fueron los agentes civiles de inteligencia del Batallón 601. Segundo, la aparición del legajo, o de parte del legajo, de Gerardo Martínez, donde se marca quiénes fueron sus jefes, y se marca cuál fue su apodo, y también se marca cuál fue la zona de actuación de él, que fue la zona 4 del Batallón 601, una de las más tenebrosas, incluso su alias, ¿no?, que era Gabriel Antonio Mancilla. En este caso, el único movimiento de los cinco jefes que aparecen, de los cuales hay uno que en este momento ya está preso en el juicio que se está realizando en Goya, otro que va a estar imputado, Gordillo, que va a estar imputado está imputado en el juicio del operativo Independencia, pero y uno que está muerto, que fue el que la justicia dijo que el que está muerto, que es de Laico, a ese habían citado, y él es el único que no está vivo, los demás están todos vivos. Uh-huh. Así que los elementos que existen y la corroboración de la denuncia nuestra por parte en su momento de la Secretaría de Derechos Humanos, que no dice exactamente la verdad, porque hay un tema de fechas ahí. Ellos dicen que del 82 al 83 estuvo dentro de la Batallón 601, y su legajo marca que Gordillo lo conoce desde el año 76, y el legajo marca que él está blanqueado dentro de la Batallón 601 a partir del 81. Teniendo en cuenta eso y sabiendo que ese trabajo no se consigue por el diario, evidentemente, primero fue un miembro irregular de la represión, y después fue blanqueado. Claro. Y efectivamente estuvo hasta el año 84 en el Batallón 601. Y Víctor, con esto que yo estoy diciendo, que son datos fehacientes que figuran en la causa, podemos decir que el Batallón 601, que fue declarado por el mismo juez Lijo como asociación ilícita, o sea que quien participó dentro del Batallón 601 participó dentro de una asociación ilícita, claro. Hay sobrados motivos para abrir la investigación. Uh-huh. Después, los elementos que nosotros podemos aportar, aparte de eso, la cantidad de agentes del Batallón 601 que estuvieron en la UOCRA en todos estos años de democracia, más los que siguen estando, marcaría que merece al menos una investigación. Claro. Así que esto es lo que se va a plantear hoy. Y Víctor, te hago una última pregunta, que más de apreciación tuya, ¿por qué pensás vos que no se ha ahondado en esta investigación en un marco donde se han abierto los juicios por los genocidios durante la última dictadura? ¿Por qué en particular el tema de Gerardo Martínez se está tratando de esconder y archivar? Mira, yo creo que es evidente, hay una necesidad política del gobierno. Vos mirá que el archivo de esto salió en 24 horas. Dilelo dijo que, bueno, que no encontraba, digamos, que como que él no había participado en la desaparición de trabajadores de la construcción, porque no figuraba en ese tiempo que está tergiversado, y el hijo en 24 horas al día siguiente homologó esto, y a las 3 de la tarde estaba en el boletín oficial. Esto es una necesidad política del gobierno, por dos motivos. Uno, porque él era la nave insignia del armado de la CGT Balcarce, y dos, por la ley de ART, que trae consigo el proyecto del gobierno y de sectores de la CGT Balcarce de armar la ART mutua entre sindicalistas y empresarios. Así que una ley antiobrera absolutamente, y que marca un jalón en la destrucción de las leyes de protección a los trabajadores. Y justo en esta industria, que está ligada a la obra pública, donde la obra pública está paralizada y nadie lo denuncia, ni los empresarios, ni la UOCRA, que la obra privada está cayendo, que la actividad está cayendo, nadie lo denuncia, están cayendo los puestos de trabajo diariamente. Y bueno, todas estas necesidades políticas del gobierno hicieron que lo tuvieran que defender. Así que, y ustedes, el pueblo argentino ha visto que en los últimos meses, de cada 5 apariciones de la presidenta, 2 ha estado con Gerardo Martínez. Así que ha habido ahí un apoyo político y una necesidad política del gobierno de salvar a este personaje, ¿no?